ahora en Radio Nauta. Sobre el Pucho. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Se acerca la primavera y un clima que adoro mucho. Y también se está acercando mi programa sobre el Pucho. ¿Cómo estás, Diego Mastín? Buenas noches, ¿cómo tu programa, sí, querido es, Orlando? Es nuestro, en todo caso, de los dos, de nosotros dos. Bueno, es de muchos, pero yo presento parte del programa, por eso digo que es mi programa. No, no es lo mismo decir tu programa que decir nuestro programa o sobre el Pucho. Bueno, no vamos a hablar de esto, no vamos a generar discordia. Hoy no ves, ¿qué notas de raro hoy? ¿Ruido de agua? ¿Ruido de qué? ¿Ruido de agua? No, no noto. Más, no viste, no entraste al baño, ¿no? No, no he entrado. He estado aquí cargando la PC. ¿No viste la pecera? ¿No viste las sorpresas que hay? ¿En el baño? Sí, pues, anda. A ver, voy a ir a ver. Fíjate. Bueno, mientras Orlando va a ver, compré unas sales hoy para el jacuzzi, hermosas, que bueno, traje de Canadá, unas sales canadienses. ¡Ay, pero qué lindas sorpresas! ¿Viste? ¡Ay, sí, son muy lindas! ¿Viste el patito que te compré? Sí, ah, es para mí ese patito. Lo podemos compartir, si querés. ¡Ay, sí, me alegro mucho! Así que bueno, y hay otras cositas ahí. Sí, hay un montón de... Sí, hay... Para tus preferencias, ¿no? Sí, preferencias de has puesto veras aromáticas. Veras aromáticas, así que bueno, no sé, si querés después probamos probamos el baño. ¿Qué? ¿Pero de a uno o de a dos? Ah, no sé, vos tenés vergüenza de meterte conmigo. No, no tengo ninguna Porque podemos vergüenza. Hacer podemos hacer el programa desde ahí, no sé si te parece. ¿Desde la bañera? Claro, lo que pasa es que hoy... Fui a jugar al tenis. Ajá. Y la verdad que terminé roto, viste. Tengo todo contracturado. Ayer fui al masajista igual, antes de venir, viste. Pero bueno, terminé todo contracturado igual. Así que bueno, hoy estuve así relajándome un poco. Pero bueno, el tenis me mató. Y bueno, necesito ese baño, viste. Necesito hacer el programa desde el jacuzzi. Bueno, veremos cómo podemos implementar. Llevar un micrófono hasta allí. Sí, yo no viste los micrófonos inalámbricos que trajo Ernesto. No, está lo todo, vi. Está todo conectado. Vos no te preocupes, lo vamos a hacer desde ahí. No, yo de mientras me voy a ir desvistiendo. Perfecto, vamos a saludar abajo a Pablito y a Juancito. ¿Cómo están, Pablito y Juancito? Bien, Orlando, hola. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Sí, es verdad, hace mucho tiempo que no estás. Sí, está Rulo allá, está Pucho, perdón, en el hospital todavía, así que. ¿Sigue en el hospital? Sí, está con suero y bueno, nada, lo estamos atendiendo ahí. Así que bueno, nada. ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien? Parece que Diego tiene todavía su cuestión ahí que no puede arreglar, ¿no? Con sus vicios. Sí, más que con los vicios, o sea, el otro día estuvimos hablando la cuestión de los fondos de sobre el Pucho, sí, que se están yendo hacia lugares que no son debidos, me parece. Así que me parece que vas a tener que hacer algo, Juancito, al respecto, no sé. Yo creo que, bueno, hablando con Pucho no se puede hablar mucho porque... Me salió un versito. Con Pucho no se puede hablar porque tuvo un problema cardiovascular y, bueno, no está bien de la cabeza. Así que, bueno, hay cosas que... Ah, de la... Sí, sí. Mirá. Hay cosas que no sé, está hablando... Habla a veces, pero tiene el respirador y habla incoherencias. Claro. Así que, bueno, es difícil hablar con él. Así que, bueno, vamos a intentar hablar con él. Vamos a hacer un móvil. Sí, va a hablar por teléfono. Allá tenemos un teléfono conectado con él. Así que va a hablar desde allá. Y, bueno, vamos a ver cómo anda, qué es lo que nos dice, ¿no? Claro. ¿Cómo está? ¿Cómo va a ser esto? Porque ahora el que está más o menos al tanto de todo esto, Diego, que quedó todo, había quedado todo en la radio así, digo, quedó manejando todas las cuestiones. Yo me fui y no sé cómo quedaron las cuestiones estas de la producción y todo eso. Así que bueno, está todo medio ahí raro, Pablito, te cuento. Claro, está raro. Igual me parece que deberías vos tomar el timón de esto, porque Diego no lo está haciendo bien. Bueno, sí, vos sabés que yo, digamos, esto, Pucho confía en mí, así que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer, hablar con Diego. Si baja Diego en algún momento, quizás baje a hablar con vos, Juancito. Puede ser que hablemos cordialmente y podemos llegar a un arreglo. Yo hay cosas que no voy a dejar de hacer, por ejemplo, lo de jacuzzi, de las cosas que compré, no las voy a devolver, porque, bueno, después te voy a comentar por qué no las voy a devolver, porque me las están reclamando, pero bueno, después lo hablaremos y veremos qué hacemos. Está bien, bueno, me parece bien, Diego. Bueno, presenten el programa, por favor, allá arriba. Sí, vamos a presentar el programa, vamos a tener el tango de diván. Después vamos a tener, como siempre, a Pucho, bueno, no como siempre, ¿no? Pero vamos a tener a Cinco para el Peso también. Exactamente, el señor Orlando con sus mensajes. Ay, o sea, yo... Claro, Cocinando con Marcelo. Y Pablo, ¿qué dice? Y Pablo... Y la cartelera con Y la Pablet... Claro, la cartelera conmigo, por supuesto. Y bueno, otras cosas más, vamos a tener una llamada internacional. Exactamente. ¿Sabías? Vamos a tener una llamada internacional, muy importante. Así que bueno, estén atentos a esto, lo que es Sobre el Pucho, porque en cualquier momento levantamos como en todo. Así que vamos con un tema, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Les vamos a dedicar este tema a nadie, porque nosotros no dedicamos temas. Creo que eso ya quedó claro, claro. ¿No? Adelante, por favor. ¡Atención! ¡Alerta! ¡Dos peligro! ¡Pongan por la actuación! ¡Atención! ¡Escapan rumbo sur, clave 2X hacia el mar! ¡Por Callejón 4! ¡Callejón 4! ¡R32! ¡Nos avistamos! ¡Rambla sur reportando! ¡C46 en frecuencia! ¡Nos vemos! ¡Lo tenemos! ¡Atención, peligro! ¡Cambio de planes! ¡Alerta a todas las unidades al llamado! ¡Alerta a todas las unidades! ¡Cambio de rumbo sobre marcha, clave 6! ¡Se nos van! ¡Atención! ¡No nos vemos! ¡Nos perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Aquí están! Sorprendiendo al destino en la noche más bella. Eterna ilusión. Fascinación. De carnaval. De la mano de Cayela. De Disco Rey de Mirante. Con amor. Director. Aquí está su mula una vez más. Ya partió volando en la canción, él olvidó su gente. Eterno tras girar, cual saludo cordial, de nuevo está presente. Por fin se abrió el telón, revienta el alma, prosigue el viaje, cambia la foto de rodaje, nuevas escenas, otros paisajes. Sonidos de ciudad, siluetas de su andar, asaltan de repente. La espera terminó, santuario de tablón, imágenes de siempre. Conventillo, arrabal, murga, recordando una esquina en la Aguada, en camión la ciudad suda, hey, su música. De que usa un botón, fuma, relojeando una tranza en la aduana, sin parar la ciudad muda. Su música en un chamuyo ancestral, dice Poliango Bar, poetas y meretrices. Trilla un tacho, cuida coches embriagado, mosqueando el cabaret. Pisa, que está clareando y nos vamos. Amanece y la noche ya es historia. En la feria los pregones cuidan la esencia. Hoy se juega hoy, buscando la moneda. Todos corren cada uno con su rock and roll. Allá en la Unión se levantan las cortinas. Un caballo tira el carro, ladran las bocinas. Una vieja en la ventana, él está a pagar de liana. Todo eso representa Murga, un balcón de pensión. Cuna, la gotera rozando la cama. Desde esta ilusión, Murga es mi música. respira en la plaza, en la calle, en la esquina del alma, en el fondo del club. Volcadas, salto y emboscadas, van tramando otra coartada que alucine a la barriada, que distraiga su dolor. Guarda la bañadera, los abrazos del tablado y los besos que han robado, fue el botín del carnaval. Se abren los cerrojos de la canción, vuelan los fantasmas del corazón, fin del maleficio y aparición de una luz, un tiempo que se va a saltar. La imaginación, todo es ilusión, al regresar su amor, otro tiempo abrió la vieja prisión, hoy es la función. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio cinco pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1990. María Salamanca estudiaba Derecho Mercantil. Tenía grandes jornadas de estudio tras las cuales escuchaba música para relajarse. Uno de esos días, sin querer, encontré un cassette de su abuelo en el cual había un compilado de canciones grabadas de la radio. La mayoría de esas canciones eran cumbias mendocinas. Una vez recibida, María Salamanca consiguió trabajo en una cadena de supermercados llamada Casa Tía. Su puesto de cajera hizo que conociera a muchas personas, entre ellas a la abuela Pocha, una vecina de 100 años, quien solía narrarle historias de su juventud. Pero María siempre se quedaba con ganas de escuchar más historias, ya que cuando Pocha se ponía a hablarle, entorpecía la cola de la caja. De hecho, María terminó siendo despedida por hablar con Pocha. Ya en la calle, en plena flexibilización laboral, decidió dedicarse a las letras y a empezar a compilar historias relacionadas al tango. Entonces fue a ver a Pocha para que le relate sus historias. Las historias eran muy interesantes. Pocha, en un momento, María se dio cuenta que Pocha estaba inventando las historias. Había una gran cantidad de detalles incongruentes. Entonces, para no tirar por la borda todo su trabajo, decidió realizar un guión para una película de ciencia ficción tanguera. La historia era muy interesante. Unos extraterrestres llegaban a la Tierra. Exterminaban a los Estados Unidos de Norteamérica tirándoles una bomba. Luego llegaban a la Argentina, en donde los extraterrestres quedaban muy encantados por la carne y el vino de la región. Bajaban en lo de una señora muy promiscua llamada Pocha, quien les enseñaba a bailar tango y después se acostaba con ellos hasta darles muerte. Entonces los alienígenas planeaban una venganza, pero no la pudieron llevar a cabo porque Pocha había quedado embarazada. Entonces decidieron quedarse a vivir en la Tierra. El 20 de agosto María iba a tener una entrevista con un afamado director de la época, quien había venido a la Argentina a comprar tierras. Esa mañana, María se levantó a las 7 para desayunar. Empezó tomando el jugo exprimido de 10 naranjas, luego tomó 3 cafés con leche con 2 docenas de medialunas, luego comió un revuelto de zapallitos con jamón crudo y un cuarto trasero de pollo con papas al horno. Salió a su entrevista. Llovía. Puso el pie derecho en la escalera del tren, resbaló cayendo hacia atrás, donde estaba el vendedor ambulante de cuchillos Tramontina, quien por seguridad los llevaba enfundados para que no hubiese accidentes. Él la atajó, ella se reincorporó y pudo subir. Llegó a su entrevista, pero el director de cine no la atendió. Había muerto. Entonces, ella se dirigió al velatorio para despedirlo y de paso ver si había algún otro director interesado en su historia. Llegó, dio unas vueltas por el lugar, se dirigió al cajón, al lado del cual estaba otro gran director de la época. Se acercó, le contó su idea, a él le gustó, ella sacó el guión y se lo dio. De pronto cayeron desplomados. La estufa de tiro balanceado que calentaba el lugar estaba tapada y se intoxicaron con monóxido de carbono. Una vez más, una historia trágica de... ¿Cómo, Diego? Podía haber sido una buena película, ¿no? Sí, yo creo que es la... Hubiese sido la primera película. No sé si existen películas de ciencia ficción tangueras, pero bueno, hubiese sido la primera. Muy interesante el guion era. Era muy interesante la historia, sí. Pero bueno, a veces hay que respetar al destino, ¿no es cierto? Digo yo. Bueno, vamos a escuchar un tema de una banda que ahora les comentamos. Cayó el sol sobre el cartón y el calor lo robó de aquel sueño. Prendió un cigarro y perfumó de humo el día para empezar de nuevo. Sacudió con decepción las promesas gastadas de octubre, donde se junta el aluvión de palabras que acumulan mugre. Creyó el cuento de Tata Dios, si al final vamos pa'l cenicero. Por si acaso no pensó en mandinga, no vaya a ser que sea de mal agüero. Respiró de su triste verdad y enjugó sobras del lagrimero. Se acordó de lo agrio del mar, por las dudas pidió tres deseos. Y sangró con su piel de papel la resina de aquel recuerdo. Levantó su cabeza a la luna y la vio con su largo vestido de cielo. Y bostezó el corazón para seguir así nomás, tejiendo sueños de polietileno. Pensó en las penas de mamá y en el lomo ajetreado del viejo. Supo ser piedra y aguantar para no tener que llorarlo de nuevo. La bichuca se hizo un festín entre los cachetes mugrientos. Triste risa de sobrevivir al cuento más violento. Soplando el viento un melodeón le besó de un tirón la sordera, que ahora viaja pa' despabilarle. De un beso la cesera se sirve de otra caricia más, del calor que escupía la chapa, ya sin mapa para caminar por su mundo de lata. Sangró con su piel de papel la resina de aquel recuerdo. Levantó su cabeza a la luna y la vio con su largo vestido de cielo. Y bostezó el corazón para seguir así nomás, tejiendo sueños de polietileno. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas. Y en cuanto a mí mismo, al placer de haber registrado mis composiciones en disco de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento. ¡Mansa locura! Hemos escuchado a Mansa Locura y queríamos comentarles algo. En realidad, Pablo le quería comentar algo. Gracias, Orlando. Sí, exactamente. Quería comentarles a los oyentes que Mansa Locura el viernes 7 de septiembre va a estar presentando su primer disco, sí, en el Rincón de los Amigos, en 51, 4 y 5, a las 21 horas puntual. No, 21:30 horas puntual. Entrada gratuita. Atención, es a las 21:30 puntual. Qué interesante, ¿eh? Hay que ir a ver a la Mansa entonces. Hay que ir a ver a la Mansa Locura el viernes. Que presenta su disco. Exactamente, va a haber muchos. Buen el disco, ¿eh? Muchos, buen el disco. Yo no lo escuché yo porque. Escuché algo del disco y está buenísimo, así que hay que ir a ver a la Mansa. Exactamente, además va a haber muchos músicos invitados. Uh-huh. Por ejemplo, vos y yo. Por ejemplo. Hablando de músicos invitados, ayer sí, tuve una experiencia muy extraña. No, sí, muy extraña. Te invitaron a cantar. invitaron a tocar. No, no, ya me habían invitado a tocar. Además, eso no es tan extraño. Pero, bueno, sí, es un poco extraño. Sí. No, pero ayer fui a un lugar que está en 1.65. Ah, mira. Que se llama, si mal no recuerdo, es La Mecha. Espera, no me digas nada. Mira, no me digas nada. Yo estaba esperando el colectivo para ir a Estación Provincial. Ahí estaba esperando el, ¿cómo se llama? El tal. Sí. Yo veía que entraba gente en ese lugar y no sabía, es justo en la esquina. Justo en la esquina. Justo en la, y me daba como impresión, ¿no? Porque estaba todo muy. Ese lugar, antes había un almacén en ese lugar, yo me acuerdo, porque yo vivía en 1.65. Ajá. Viví 4 años ahí, lo que es un contrato de alquiler, viví 4 años. Y me acuerdo de que había un almacén ahí, era siempre, no sé, y ver de repente que empezaba a entrar gente ahí, digo, a la mierda. Y bueno, todos conocemos que 1.65, bueno, es un lugar así medio de, digamos, donde trabajan chicas, trabajan chicos, digamos, donde se trabaja de la prostitución, y bueno, se trabaja en esa zona, es la zona roja de La Plata. Claro. De lo que es 1.65, 1.64, esas. Entonces yo me imaginé, digo, bueno, habrán abierto estos descarados, habrán abierto un cabaret ahí. Digo, me impresionó eso, ¿no? Viste, lo primero que pensé, viste, un cabaret en justo en 1.65, viste, claro. Donde había un almacenante. Y me daba como mucha, viste, así como, no sé. A la vez sentía bronca y viste, y a la vez decía, qué raro todo esto, ¿no? Justo en tu cara, viste. Claro, sí. Pero no es un cabaret. Claro, no es, eso es que no. Yo mi pensamiento me llegó a eso, ¿no? Pero no es un cabaret, ¿no? ¿Qué es? No. Contame qué hay ahí, por favor. Es un centro cultural. Mira, qué bueno. De una agrupación política que se llama Juventud por la Igualdad. Oh. Que en su momento. ¿Quiénes son? En su momento ellos estaban, supongo que todavía siguen, pero estaban apoyando la candidatura a presidenta de Elisa Carrió. Ah. Más allá de lo cual, yo conozco a varios, conocía a algunos de los chicos que estaban ahí. La cuestión que los martes, en 1.65, hay algo que se llama la burbuja musical. Ah, mira. Que era un, la de Marcelo. Un ciclo, claro, un ciclo que estaba en su momento en el Centro de Cultura y Comunicación, no sé si era también los martes. Sí, sí. Acá, también los martes estaba. Claro, la cuestión es, escenario abierto. Y a lo que voy es, yo hacía mucho, si es que alguna vez estuve en un lugar tan hippie, sí. Hacía mucho que no estaba en un lugar, y no sé si estuve en un lugar tan hippie alguna vez, pero me gustó mucho. Hay que animarse a entrar, porque si vos ves, digamos, si te quedás con la impresión de lo que hay afuera, sí. Decís, no, acá no entro ni loco. Ahora entras y realmente está bueno, está bueno. Hay muy buena onda, muchos músicos muy variados, mira. Gente que leyó poesías, leyó relatos. Hay cortos. Mirá. Es muy interesante. Para una salida para los martes. Mirá qué bueno. Está bueno ir entonces. Un martes. Un martes cualquiera. Te vas a 1.65 y te ves unos cosos. Tocas unos temas. Qué lindo. Bueno. Etcétera. Interesante. Bueno, me saqué todo la duda esa que tenía. Claro. No, es un centro cultural. Un centro cultural. Bueno, a lo que íbamos. No me acuerdo. Que Mansa Locura el viernes 7 a las 21:30 horas en el Rincón de los Amigos, 51 4 y 5. Mira, y este viernes, ¿sabes qué va a pasar? En Rucaché, ahí en 49 4 y 5, 5 y 6 4 y 5 van a tocar también. Las Nunca Bien Ponderadas. Mirá vos, qué bueno. El sábado, perdón, es el sábado esto, con otra banda que se llama la Maraña o algo así, no me acuerdo el nombre, perdón. Bueno. Pero bueno, va a tocar este viernes, así que las Nunki, hay que ir a verlas también, que hace un montón que no tocan y hace como, no sé, un mes y medio que no tocan, así que bueno, está bueno ir a ver a las Nunca Bien Ponderadas, que siempre se traen algo. ¿A qué hora es eso? Y todo va a ser como a las 22, a las 23. A las 23, entonces reiteremos que el sábado 1 del 9 tocan las Nunca Bien Ponderadas junto a la Chicharata, o Chicharata, en el bar Rucaché 49, 4 y 5. Mira. En breve más información, dicen las chicas. Hay un montón de cosas, este fin de semana. Y el fin de semana que viene también, bueno, toca La Mansa, al otro día hay una fiesta agitada, que toca, que se hace ahí en el Bochín, el Club Bochín, que van a estar tocando Malú y Caracol a Contramano, que son dos bandas muy buenas, así que si no escucharon Malú y Caracol, va a ser una fiesta agitada, como bien dice la publicidad. Ahí en el Bochín, en 19 y 55, esto va a ser a partir de las 12 de la noche, así que si tienen ganas de ir para allá, la entrada es barata, el copete es barato, así que está bueno ir a ver a dos bandas de La Plata. Exactamente, así que tienen bandas de La Plata para ir a ver por doquier. Vamos entonces a escuchar una canción que se llama Tango del Vampiro y es de Melingo. Escucho que me asegura que ya es de noche y es noche oscura. Hoy su rezongo suena sirena, que está anunciando que hay luna llena. Este es el tango que con voz ronca le canto a Lucy al salir del jonca. Lucy, mi Lucy, que no hay collares con que se oculten tus jugulares. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Conde, mi conde, mi amor prohibido, ya desde el día en que la has bebido, mi sangre toda te corresponde. Si me has herido, mi flor de anemia, no es esta noche lo que me apremia, sino la llama que has encendido. Si algo me quieres, solo por eso, abre la boca, con que me hieres, con que me hieres, y hoy dame un beso. El mismo fuelle, como si hablara, me está diciendo que es noche clara. Ya no es rezongo, ni es la guadaña, ni es esa historia de Transilvania. Este es el tango con voz quebrada que ahora le canto a mi enamorada. Pero carajo, ¿quién trajo el ajo? ¿Quién trajo el ajo? Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus jugulares. Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus jugulares. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer, y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda. Periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa a Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda, Sudestada, La Tribu, Colectivo de Trabajadores de Prensa, Red de Medios Alternativos, Liliana Daunes. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17:30 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes accionar a nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Vamos al cine. Cine comercial, cine independiente. Las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Mastin. O sea yo. Bueno, esta película se llama Fue Rock. Mirá vos, una película de rock parece. Esta peli estreno cuenta la historia de la Focular, una banda de rock integrada por unos jóvenes burgueses que, no sabiendo qué hacer con su dinero, hacen música. Pero muy lejos de esto, piden ayuda a sus padres apoderados, que entusiasmados con sus hijos financian sus videoclips y sus giras, quedando así mucho más adelante en bancarrota. El sueño de esta banda es frustrado. Así que está muy buena esta película, hay que ir a verla. Bueno, para los jóvenes iniciados en el rock. ¿Vos tenés algún hijo? ¿Tenés hijos, Orlando? No, yo no tengo hijos. Lo que tampoco tengo son padres burgueses que me mantengan. Yo a mi hijo le financiaría un videoclip. Porque puedo financiárselo. Para que esté, no sé, ahí, que lo vea la gente. Me encanta que... Mi hijo ahora lo estoy mandando a guitarra, al más chiquito. El más chiquito tiene 5 años. Y, sí. Y va a guitarra con un profesor muy conocido ¿cómo se llama este pibe de Rata Blanca, viste? Sí, a Walter Jardino. Ese, el que toca la guitarra. Bueno, ese lo mando con ese, me cobra 300 pesos la clase. ¿Sabes cómo toca el pibe? Ya hace dos punteos, así hace tinti con dos cuerdas. Toca re bien. Ah, ¿sí? Sí, yo lo mando con ese porque es uno de los mejores guitarristas. Yo quiero que salga el mejor guitarrista. Me parece. Mi hijo. Bueno, no sé qué decirte. No, felicitame. Bueno, tenés que felicitarme porque y sí, me cuesta mucho. Yo quiero que mi hijo toque de verdad, no como algunos que, bueno, viste las cosas de la música. Uno tiene que verse en un video, tiene que hacer un videoclip, tiene que estar en la televisión. Eso es estar bueno, eso está bueno. Tiene que sonar en la radio. No sé. Diego, discúlpame. Sí. ¿Podrías continuar con la cartelera? Porque irrumpiste. A contar tu historia personal. Si querés, no sé, después podemos hablar de que hagas un programa vos contando tu vida, tipo un reality show radial. Pero es parte de esto, Pablo. Bueno, después vamos a hablar, no sé qué pasa con los chicos de abajo. Bueno, llamó Claudio, tengo un mensaje, no tengo más cartelera. Después vamos a leer otra. Yo también tengo mensajes que llegan por internet. Bueno, llamó Claudio y pide un tema de Tan Biónica y se lo dedica a su amiga que está ahí al lado con ella. Claudio, ¿qué le decimos siempre nosotros, Orlando? Claudio, pues que, o sea, si está al lado tuyo y llamas a una radio que no y a un programa que no te vamos a pasar esa música, ¿por qué no le pones el disco y le dices, te dedico al tema, amiga mía que estás al lado mío? ¿Cómo ¿Por es que qué llamas llama a la radio? Es más importante llamar a la radio, Claudio. De última, llamá, pedí un tango y sacala a bailar. Sí, igual tampoco. Igual no te lo pasaríamos al tampoco tango. Tampoco se lo dedicaríamos. Tampoco. Y no sé cómo se baila un tema de Tan Biónica tampoco. Sí, yo no lo conozco. Es debe ser de tango. Debe ser de tango, ¿no? Suena tan. Tango Biónica. Puede ser. Todo puede ser en este mundo del. Nos música. Escribe Renzo y manda saludos a todos los que lo conocen. Ay, yo. No. Otro más. Renzo. Es muy denso, Renzo. Bueno, Denso. No vamos a mandarme saludos a nadie que te conozca. Y además, ¿por qué llamas a la radio? ¿Estamos? Ya fueron los saludos, ya fueron. Como dicen los adolescentes. Exactamente, también nos escribe María y dice que su aperitivo preferido es el coñac, sobre todo en el café a la mañana. Me parece que eres una borracha, bueno, tenemos María. Un mensaje, me parece. Tenemos un mensaje a nuestra contestadora. Hola, soy Beatriz. Quería pedir un remis. ¿Puede ser acá 25 y 42? Gracias. Bueno, si puede ser en 25 minutos. Bueno, evidentemente, disculpen, pero habría que chequear antes los llamados cuando los... Yo pensé que no, pensé que lo había escuchado la producción. Bueno, pero ¿qué dijimos? Que con los llamados que del contestador los chequean ustedes. Aparte, no, ¿te diste cuenta? Perdóname, Orlando. ¿Te diste cuenta una cosa? Que siempre con una mesería, una heladería, digamos que te... a ver, se fijan en la guía, el teléfono, bien, no sé por qué siempre llaman. Es muy por raro. Lo mismo. Yo tengo el... Capaz que tenemos el teléfono de... una remisería. Claro, parecido. Yo tengo el número parecido a asuntos internos de la policía bonaerense. ¿En serio me estás diciendo? Te juro, vos sabés. Y no 8 de la mañana te llaman y de, hola, asuntos internos. No, no. Tenés que decirle que sí. ¿Te imaginabas empezar a escuchar confesiones de asuntos internos de la policía? Oh. No, estoy al horno. Debe ser muy parecido el teléfono al mío porque me pasó muchas veces. ¿Y si decimos que sí la próxima vez? Y tendría y que... ¿Y lo mandamos? Pero tendría que grabarlo también. Claro. Así tengo una prueba de algo. Cuando muera yo asesinado por un policía corrupto, por lo menos tener una prueba de que me mató él. Claro. No, pero estaría bueno desenmascarar todo eso. Está bueno, ¿tenés en las manos un poder? Sí, pero no sé si lo quiero tener ese poder. Bueno. Es que el mensaje, Diego, que ibas a leer. Milo. No. ¿Por qué me sacas mi mensaje? No lo iba a leer. Yo puse play a la maquinita esta que tenemos al lado, que es una máquina de reproducir mensajes, que bueno, le puse play y llamó a esta chica, no sé cómo. Muy interesante. ¿Tienen más mensajes? Yo no tengo más mensajes. Perfecto. ¿Les parece escuchar un tema de la chicana llamado Confesión? Sí, por supuesto. Me encanta. Conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte hoy me odias y yo feliz me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu gran amor. Sol de mi vida, fui un fracasado. Y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy después de un año atroz te vi pasar, me mordí pa' no llamarte, ibas linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina que vivirá mejor lejos de mí. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque quise tanto, tanto que al rodar, para salvarte, solo supe hacerme odiar. Tango Diván, neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hola, señor. Hola, Alberto. ¿Cómo anda? Estoy triste. ¿Por qué? Porque cometí un error. A ver, cuénteme. Salí a caminar a la calle para pensar un rato. ¿Y qué pasó? Y un tipo me empezó a gritar que subiera a la vereda. Bueno, subí a la vereda y me puse a pensar que, contrariamente a lo que imaginaba, el tiempo pasa cada vez más rápido. Y empiezo a sentir que estoy lleno de obligaciones con las que debo cumplir, pero que no disfruto tanto la vida. Eso es algo normal. Lo llamamos alienación. Bueno, pero a mí no me gusta. Ya sé, ¿usted se piensa que a mí no, que a mí me gusta estar todo el día escuchando locos como usted? Yo pienso que sí. Sí, es cierto, la verdad que me gusta. Sobre todo, si mis intervenciones sirven para que la gente esté mejor. Claro, entonces me decidí. Había algo que hacía mucho tiempo que quería hacer y no me animaba. ¿Qué cosa? Bailar. Entonces fui a una clase de salsa. ¿Y cómo estuvo? Muy rica. Qué pavo que es usted. No, sinceramente estuvo muy mal. ¿Y por qué? Porque el profesor me dijo que no tenía ritmo y que me vaya antes de que me tenga que golpear. ¿Por qué como no tiene ritmo? ¿Cómo que no tiene? A ver. Yo hago palmas y usted baila, a ver. Bueno, ahí voy. A ver. Así está bien, así está bien. ¿Así está bien? Es desagradable lo que usted está haciendo, hombre. ¿Pero tengo o no tengo ritmo? ¡Qué espanto! ¡Basta! Bueno. ¿Cómo que no? Bueno, qué imagen espantosa. Creo que voy a tener que drogarme para dormir tranquilo. ¿Por qué? Deja, Alberto. Nos vemos el miércoles que viene. ¡Sobre el pucho! ¡Tira los fideos! ¡Que estamos todos, che! Que ahora continuamos con Represcucharte, por favor, abajo. Gracias, Orlando. Sí, exactamente, vamos a seguir con Desprejuiciarte después de un hermoso acople. Esta sección me gusta, Pablo. Esta, sí, sé que te gusta. Esta vez traje aforismos de nuevo. Mira, recordemos lo que son los aforismos. No traje de Naroski. Son frases, no sé, bueno, sí. En fin. Yo expliqué la semana pasada lo que eran los aforismos. Así que no me acuerdo muy bien porque no lo entendí. Yo sí recuerdo, eran como expresiones que querían, o sea, ser concisas, o sea, ser claras y contundentes opinando sobre algún tema. Nada que ver, Orlando, nada que ver. No, ¿cómo que no, Diego? Es eso, justamente. Bueno, la verdad que yo no lo entendí. Si yo no lo entendí, vos tampoco lo entendiste, Orlando. No puedes haber entendido si yo no lo entendí. Sí, yo lo entendí porque bueno, tú lo habías leído. Vos no lo podés entender. Pero si yo no lo entendí, vos no lo entendiste. Pero si nos habían explicado y todo. Bueno, ¿vos querés probar el jacuzzi? ¿Lo entendiste o no lo entendiste? A mí me gustó. Bueno, gracias. La idea es que el radio oyente, bueno, no sé cómo se dice. Levante el dedo pulgar hacia arriba si le gusta lo que vamos a leer, y si no le gusta lo baja hacia abajo. Así. Claro, estoy redundando como nunca, pero bueno, la idea es esa, que lo hagan, que físicamente o si tienen algún algún instrumento en la mano, lo que sea, es lo mismo, digamos. Por ejemplo, la piano. Pasada dijiste si tenían unos cuchillos, si era cuchillo abajo, cuchillo arriba, o ah, si tenés claro, tenedor abajo, tenedor arriba. Si tenés una olla, si está con agua, no, porque se le va a caer el agua. Claro. Pero si tiene, no sé, algún elemento que tenga algo adentro, no. porque es arriba o abajo. Sí. Arriba, por una cuestión de gravedad, cuando es abajo se caen las cosas. No me imagino, por ejemplo, vas andando en bicicleta. Me imagino la arriba, que es hacer un wheelie, ¿viste? Colgar la bicicleta, claro, en la rueda. Ahora, claro, abajo, ¿cómo sería? Y, no, igual en bicicleta vos, más gente que vos decís, capaz que haces un dedo y justo te soltás de mano y te caes en bicicleta. También sería. Y arriba y abajo, sí, sería un wheelie. Y abajo, no sé. Y abajo, sería, no sé, frenando la bicicleta. O no, una frenada con la de adelante y una frenada con la de atrás, puede ser. Claro. Un wheelie para adelante y un wheelie para atrás, viste, cuando frenás la bicicleta que... Sí, que pero es peligrosísimo. Sí, entonces no es muy recomendable para los ciclistas. Exactamente, así que directamente con el pulgar, los ciclistas, uh-huh, y con una sola mano pueden manejar tranquilamente. Uh-huh. Traten de agarrar con la mano que tiene el freno derecho, que derecho no, el freno trasero. En la misma, claro. Bueno, estoy liándome un montón. Se entendió. Vamos a leer una frase y si a ustedes les gusta, levantan la mano. Y después se enteran, levantan la mano. Si no me gusta, no me gusta, como el Facebook. Claro. Pero que lo hagan, sí, que no lo piensen. La primera dice: una mujer puede darlo todo con una sonrisa y recuperarlo después con una lágrima. Arriba o abajo, oyentes. Acá tenemos arriba, arriba, abajo y abajo. El autor es Coco Chanel. Tenemos otra frase que dice así. Coco Chanel. Coco. Bueno, no tiene acento. No, porque es una señora, es una, digamos. Claro, sí. Coco. Coco. Es cierto. Bigamia es tener una esposa de más. Monogamia es lo mismo. Pulgar arriba o pulgar abajo. Acá tenemos abajo, abajo, arriba, arriba. Es de Oscar Wilde. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara que al principio eran perfectos. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara que al principio eran perfectos. A Arjona, alguno de esos. Arriba o abajo. Abajo. Acá tenemos abajo tuyo, arriba mío, arriba y arriba. Es efectivamente del mismísimo Ricardo Arjona. Tiene esa forma de escribir, ya te das cuenta. Espantosa, no sé, porque ya empieza. A ver, léela de nuevo. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara, que al principio eran perfectos. Bueno, pero eso es la métrica de la poesía. Sí, pero bueno, tiene esa métrica. Bueno. En fin, dice lo siguiente: el primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización. Eso es un aforismo, ¿ves? Es como una verdad, una cuestión así. El tipo piensa y es clara, digamos. El tipo se pone en esa postura. El primero que habló, o sea, que insultó, fue el fundador de la civilización. Yo no lo entendí, Pablo. Bueno, después. En realidad no entiendo esta sección, pero ese no lo entendí. ¿Me lo puedes explicar? Yo te lo puedo explicar. Mira, a Pablo. Bueno, dale, Orlando. No, bueno, está dale, bien. Yo te lo explico. Dale, Orlando. Bueno, está bien. Te lo voy a explicar yo, Pablo. Disculpa. Es así. El primero que insultó estaba comunicándose con el lenguaje y eso es muy importante para la civilización humana. A ver, déjame entender. O sea, yo te insulto a vos y yo soy más importante que vos porque te estoy insultando. Eso quiere decir, digamos, te voy a insultar más entonces, así yo soy más importante, digamos, vos me insultás a mí y vos sos más importante que yo. Pues que no es así, pues que antes los seres humanos no se hablaban. No eran claro. Seres humanos, eran como, no tocas el micrófono que hace mucho ruido. No sé cómo se llamaban. Los Neandertal. Ponele. Supongamos que no había lenguaje. Uh-huh. Y eran conductas más bien medio animales, ¿no? Sí. Se golpeaban y harían cosas. Claro. Exacto. Bueno, pues entonces en un momento uno de estos. Claro. Le ha dicho, por ejemplo, gilipollas. Sí. Y lo que estaba haciendo era inventar el lenguaje. Y que fue por una mala palabra. Entonces de ahí vienen las malas palabras. Eso es lo que entiendo. Bueno, esta sección es para si te gusta o no te gusta. No para andar explicando los aforismos. ¿Les gustó o no les gustó? Era de Sigmund Freud. Mira Freud, ¿eh? Bien, ahora vamos a escuchar una canción de Soledad Villamil. Llamada... No es de Soledad Villamil. Es cantada por Soledad Villamil, sí. Es un tango que se llama Lejana Tierra Mía. lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre lloro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. Y en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó junto al rumor de otra cuita de amor. Siempre está tu balcón con su luz y su sol. Hoy no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con mis pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Un nene que hacía muchas preguntas. Entonces el papá le compró computadora para que buscara en Google y no lo molestara más. Pero el nene seguía preguntándole a los papás, seguía preguntándole a los papás. ¿Y saben por qué? Porque necesitaba que le prestaran atención. Miren qué pavada. Entonces la mamá le preparó bien el cuartito y se lo mandó dentro de una milanesa. Y muy buenas noches, papis. Soy Inocita Ribotil, el desanimador infantil. ¡Nos vemos! El ritmo de la tierra, de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Ma un bambino, o un tango e una commedia, nunca falli nell'amore. Y así como lo anunciaba nuestro separador, estamos con Marcelo para cocinar. ¿Cómo estás, Marcelo? No, te equivocaste de nuevo. Mi nombre es Rogelio. Ay, Rogelio, perdón. No, es que estoy tan atareado con esto de la producción. Estamos haciendo una llamada, vamos a hacer una llamada internacional. Y estoy muy atareado. ¿Cómo estás, Rogelio? Tanto tiempo. Bien, ahí con la cuestión de Pucho, que bueno, está muy mal. Así que bueno, esta semana lo fui a ver. Sí. Le hice un arroz blanco. Ajá. para que coma, porque no puede comer otra cosa que no sea arroz blanco y puré de papas y quizás alguna verdura. Está en un estado terrible. Sí. Así que... Igual, yo... no sé. Iba a decir algo, pero no. Está bien que vayas. Porque digo, que vaya un cocinero para hacer un arroz blanco es como que... o sea, anda como amigo, ¿no? Pero bueno, está bien. Es un gesto de cariño, ¿no? Claro, claro. Está acostumbrado a que yo le cocine acá en el programa. Y bueno, me extraña. Me extraña. Igual que lo extraña Marcelo. Así que... es bueno que uno esté también ahí. ¿Vos te fuiste a ver? ¿Qué? Yo sé que vos no fuiste a verlo. ¿Fuiste a verlo? Sí, fui a verlo. ¿Y qué día fuiste a verlo? Fui el lunes. Sí, está bien. ¿A la tardecita? Es por preguntarte nada más. ¿Ah? No, porque pensé que no había ido a verlo. Porque no... Y fui hoy a la mañana también. Ah, mira. ¿Vos no, cuándo fuiste? Yo fui casi todos los días a leerle algún poema, algún libro. Y le cocino algo, le llevo algo que hago en casa. Ajá. Arroz blanco. Arroz blanco, a veces el otro día llevé una ollita y se la hice ahí arroz blanco con unas cositas como que le cociné ahí al lado. Ah, sí. Como que ese sentía mejor sintiendo el aroma, ¿no? De la cocina. Del arroz blanco. Sí. Excelente aroma. No es lo mismo hacerle una vaca, porque yo creo que ahí te agarraría un infarto. Porque no sé si saben que más allá de las cosas. Más allá de las cosas que se dicen. A Pucho le agarró un paro cardiovascular que nunca le había pasado. Él ya tiene casi 90 años por una cuestión de comer carne. Así que bueno, hoy vamos a hacer una comida que esta comida vamos a necesitar muchos elementos. Vamos a hacer una tarta. Esa tarta que vamos a hacer, una tarta de verduras, vamos a necesitar muchas verduras, vamos a necesitar muchas cosas. Así que, como nosotros tenemos nuestra granja, gracias a Pucho Domínguez, que tenemos acá atrás en el Olga, tenemos una hermosa granja. Exactamente. Tenemos una granja con muchos vegetales, que también tenemos gallinas, tenemos patos, tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos una vaca que se llama Olga, tenemos un gallo que se llama. ¿Cómo se llama el gallo? No sé cómo le han puesto. Bueno, ahora en el móvil, cuando hagamos el móvil, le vamos a preguntar a quién va a estar en el móvil, ¿sabes? Que estamos, discúlpame, justo estaba así atareado. Lo tenemos a Rulo en el móvil. ¿A Rulo? Sí, todavía no puedo conectar el teléfono, pero... Porque, digamos, para empezar a cocinar necesito las cosas básicas. Si querés, podemos ir tomando un vino. Podríamos ir. Yo traje acá, usted en su casa puede hacerlo o puede hacerlo en cualquier momento. Traje unas tostadas para hacer lo que hice yo con estas tostadas. Lo que voy a hacer ahora es, mientras esperamos, que se llama un tentempié. Vamos a esperar con esas tostadas, que yo les puse un poquito de aceite y un poquito de orégano y ajo. Eso hace una tostada saborizada. Y también hice como una mayonesa casera con huevo y aceite. Y también la unté con un poquito de ajo y perejil. Entonces queda otra mayonesa y vamos picando esto, como se dice acá, para que no nos moramos de hambre mientras Rulo está en el móvil. Va a estar en el móvil trayendo las cosas que le voy a pedir para cocinar. No, porque esto lo hacemos en vivo. Tenemos el está en la granja. Tenemos el móvil. Tenemos okay. En la granja el móvil en vivo con Rulo. Así que bueno, hola Rulo, ¿me escuchás? Rulo. Hola, ¿se escucha? Sí, Rulo, perfectamente. ¿Cómo está todo ahí la granja que tenemos en el fondo en el Olga? Bien, está. Se escucha medio una copla. Está muy bien la granja. Está Olga, la vaca lechera, que la está ordeñando. Le voy a llevar leche fresca, no sé. ¿Qué necesita? Bueno, Rulo, lo que necesito primero van a ser acelga, un atado de acelga. Sí, un atado de acelga. ¿Viste dónde está la acelga? Anota primero, querido. Anota. ¿Tenés para anotar? ¿Tenés? ¿Cuál es la acelga? Oh. De otra. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo explicarle, Pablo? Porque la acelga es verde y tiene como en el medio. No, porque hay un montón de cosas verdes. Está la albahaca, está la acelga, está la rúcula. Tiene un tallo blanco, como bueno, en el medio, ¿o no? Claro, la acelga lo que tiene es la elba. Digamos, es como. ¿Cómo se llama el de la acelga? Un cabito. El cabo. Vamos a decirle el cabo, a ver si entiende. A ver si entiende. Que no es la hoja, no es la hoja. Bueno, sí, a ver, sí, Rulo. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien, Rulo? Sí, bueno, la acelga está. Te vas a dar cuenta porque tiene la hoja muy grande. Sí, y tiene un un cabo. Bueno, el cabo, ese cabo, cortalo ahí con al principio, donde empieza el coso, y tráeme toda la hoja con el cabo y todo, porque eso también va a... Eso también lo vamos a usar. Bueno, lo que no traje es cuchillo, lo puedo arrancar del suelo. Bueno, pero está con cuidado. Tratala con cuidado, como si fuera tu propio cuerpo. Bueno, tratala bien. Bueno, ahí trae, de ese saca cuatro. No, saca más. Sí, sacás 5, 6 así, acelgas. Bueno, ya, ahí la voy sacando. ¿Qué más necesitas? Decime, bueno, si ya... Trae rúcula, también, está al lado la rúcula, porque es verde. También, al lado está la rúcula. La rúcula es como parece un pasito con una hojita, así, un pasito. Sí. Ese también, arranca también, un par. Sí, acá lo tengo. Bueno. Después vas a ver que hay como unas chauchas al lado, también que hay un arbolito, como es un arbolito que tiene como chauchas. Bueno, ahí también son, esas son las rejas. Ah, sí. Ahí están los animales. Cuidado, ¿cómo anda, Olga? Bien, están todos haciendo ruido, no sé qué les pasa. ¡Ay, ya! Bueno, tené cuidado que la última vez te mordió. Sí, no, está por bien. Favor, por favor. Tengo un palo para darle. Escúchame. Bueno, Rulo me está, le vamos a contar a la gente que yo estoy tardando para cocinar, porque Rulo me tiene que traer de allá de la granja que tenemos acá atrás, me tiene que traer los elementos para que yo pueda cocinar. Trae también, Rulo, trae unas cebollas. Bueno, las cebollas, tráela por favor. Trae unos huevos, metete a la... ¿Podés con todo, Rulo? Sí, ahora estoy. Bueno, fíjate, bueno, ahora anda a donde están las gallinas. Sí. Bueno, que no te piquen tampoco las gallinas. Habría que poner una luz acá. Bueno. Porque no se ve mucho ahora, está todo oscuro. Bueno, ahora las gallinas. Saca media docena de huevos. ¿Media docena de huevos? Sí. Bueno. Y ahora, tenés que ir al maíz. Hay un coso de maíz. Sí. Bueno, tenés que agarrar con el mortero. Sí. Y pisar todo el maíz. ¿Para hacer qué, harina? Para hacer harina. No, pero no vamos a llegar. Bueno, entonces agarrar de la bolsa esa que hay como una bolsa grande. ¿Una que dice harina? Sí, pero que es grande, agarrar de ahí. ¿Cuánta harina? Y agarrar 2 kilos. No, un kilo mejor. 1 kilo de harina. Vamos a hacer una tarta contundente, pero tampoco tanto. ¿Tampoco? No sé lo que... Bueno, ahí subo con todo, entonces. Sí. Ah, y una calabaza también, por favor. Si te acordás. Bueno, sí, si me acuerdo la llevo. Si no, la bajo a buscar de nuevo. Bueno. Lo que vamos a hacer acá hoy, voy explicando cómo hacer la masa de la sí, tarta. Sí, por favor. La masa de la tarta, lo que vamos a hacer es ir agarrando la harina. No, hacemos como siempre, Ahí está llegando Rulo, qué rápido. Hola, Yo traje todo, pero no doy más. Hola, Rulo, gracias. Tenías las manos llenas de cosas, pero que vos tenés que llevarte un carrito, algo sí, para... Sí, me tienen que conseguir un carrito. Un carrito para que traiga las cosas, porque eso le contamos a la gente que es todo muy natural. Tenemos una granja acá atrás, estamos construyendo también un espacio, una casa de adobe, también para poder... para que la gente se pueda quedar también. Así que estamos construyendo la casa de adobe para que alguno, si quiera quedarse un día, a venir a cocinar ahí afuera y puede tener su lugar también para poder cocinar adentro también, ¿no? Adentro de allá. Así que estamos muy contentos con nuestra casa de adobe Que bueno, uno puede todo aprender. Todo ecológico y autosustentable, ¿no es así, Rolo? Estamos, sí, es armando, así. Estamos armando un panel solar también para... Exacto, para tener energía solar. Y bueno, y ahora tenemos la calefacción y la luz, que es todo también todo ecológico. Nosotros tenemos la calefacción, que es muy fácil de poner, que hicimos un en el piso, hicimos un, ¿cómo se dice? Un agujero. Hicimos un agujero y le metimos un caño de más o menos 5 metros de largo, que ese caño va por a varios centímetros de la tierra, y eso lo que hace es tomar el... puede ser calor o frío. Lo que hacemos es pintarlo de negro, lo dejamos al sol, eso, una parte que mira al sol. Entonces ese caño se calienta de día y deja todo el calor adentro del hogar. Y en verano también es fresco. Exactamente. Después, bueno, vamos a explicar, vamos a traer un experto en lo que es permacultura, que se llama así de esta manera. La permacultura hace todo eso. Así que tenemos un experto que está armando todo lo que es la granja. Bueno, ya tenemos los elementos, vamos a cocinar. Bien, vamos a meterle a la tarta de verdura entonces. Bueno, la tarta de verdura esta, ya tenemos los huevos, partimos, vamos a usar 4 huevos. 4 huevos, le hizo traer una docena y bueno. No, porque los otros 2 huevos los vamos a usar para otras cosas. Perfecto. Pero bueno, para hacer, lo vamos a meter adentro de la tarta directamente. Bueno, lo que hacemos ahora, agarramos un bol. Sí. Como siempre, o lo que tenga en su caso, o puede ser arriba de la mesa también. Hacemos como uno cuando construye, va a construir una casa de... ¿Vio cuando uno va por...? Yo he visto por la calle que los albañiles a veces en las veredas hacen todo ese... el pastrón, que se llama... pastón. Que hacen todo como un círculo, como un volcán. Bueno, sí. Eso es lo que podemos hacer nosotros arriba de la mesa. Hacemos como... abrimos la harina en el medio, hacemos un círculo y metemos los 4 huevos ahí. Y empezamos a mezclar con un poquito, con una cucharada de aceite y sal a gusto y pimienta a gusto. Entonces lo que hacemos, empezamos a mezclar y amasamos. Bueno, amasamos. Esta masa en Francia es, la verdad que a mí me gusta hacerla muy finita, la masa de la tarta, porque... tiene otro gusto, sale mucho más crocante si uno la pone al horno. Mientras Pablo está jugando los dados, nosotros estamos cocinando. ¿Por qué estás jugando los dados, Pablo? No, porque estaba probando de cuánta... ayer me dijeron que si vos tirabas 3 veces los dados, sí, te salían 3 veces escalera, no sé cómo es que me dijeron, pero no me está saliendo. Pero estás llegando mucho, te van a quedar las manos acalambradas. Es que me dijeron que tiene que ser así, mira, 1, 2 y 3. Pero no me funciona. Disculpame, bueno, igual, no tiene nada que ver. Ya tenemos la masa preparada, ahora lo que hacemos es, yo mientras tanto voy a rehogar, Pablo, me vas a ayudar a rehogar. Sí, cómo no, bueno, mirá. Y Rulo, escuchame una cosa, Rulo. Vos también vas a poder ayudarme. Agarrá y prendela una olla, llenala con agua y meté toda la acelga ahí adentro. ¿A la raya le echo agua? No. A la olla. Hay una olla ahí. Agarrá, prendí fuego primero. Sí. Prendí fuego, ponelo a fuego alto. Y meté toda la verdura. La verdura vas a meter ahí adentro, o vas a meter solamente la acelga. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, en el horno, vamos a cortar, ponemos la acelga al fuego, ya tenemos la masa preparada, que dije que llevaba la masa, llevaba 1 kilo de harina, 4 huevos, 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta a gusto. Hicimos la masa bien finita, si no tiene palote, como dice Marcelo, tiene botella, y si no tiene botella, tiene pasta linda. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer... ya tenemos la masa preparada. Usted puede hacer la tarta de como la forma que quiera. La puede hacer redonda, la puede hacer cuadrada, la puede hacer tipo sándwich. Sándwichit. Que en realidad no es abierta, es cerrada. No, yo la voy a hacer abierta de otra manera. Entonces lo que voy a hacer ahora es cortar la calabaza. ¡Se me prendió un poco fuego el repasador acá. Pero te vas a quemar, muchacho. Bueno, a ver, tené cuidado con lo que haces, por favor. Me quedó la estamos mitad. Estamos cocinando tranquilos acá. Me quedó la mitad del repasador. ¿Y ahora con qué vamos a limpiar? ¿Hay otro repasador? No, ahora me fijo. Me parece que no hay. Bueno, que vaya a Julio y me consiga un repasador porque no puedo. Yo tengo mi delantal y no voy a manchar mi delantal para limpiarme. Bueno, ahí lo mando. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos la calabaza y se la voy a pasar a Pablo. Toma, Pablo, sí, te paso la calabaza y ponela al horno, fuego máximo. Fuego máximo al horno, sí. Bien. Pablo ahí también le va a poner pimienta y sal a gusto con un poquito de aceite arriba. ¿O qué hacemos este procedimiento? Porque con la calabaza lo que vamos a hacer es un puré. Ajá. La rehogamos, vamos a rehogar en este caso. O sea, rehogar la cebolla. ¿La cebolla la rehogamos ya? Ya rehogamos. No, pero la podemos rehogar un poquito más. Ahí está, mira. Bueno, rehogamos la cebolla. El cebolet, como dice ayer. Claro. Y ahora. Ya tenemos la cebolla, la sacamos. Sí. Y lo que vamos a hacer ahora, esto es un experimento. Vamos a poner que queda muy rico, ¿no? Hagamos la cebolla, la pasamos por huevo. Ajá. Todos los huevos que nos quedaron, los ponemos en un bol, ponemos la cebolla con los huevos ahí. Sí. Y los vamos a saltear un poquito. Ajá. Con el huevo. Esto va a quedar como tipo soufflé, ¿cómo suflé se llama el? Claro, sí, soufflé. Como un revuelto gamajo va a quedar. Ajá. Y eso mismo qué? También le vamos a poner a arvejas. Ajá. Las arvejas también, revuelto gamajo. ¿De qué te reís? No, de nada. A ver. Vamos a hacer un revuelto gamajo. Que eso en realidad es un invento francés. Como la mayoría de las cosas en la cocina son francesas, no son ni italianas ni españolas, son francesas. La cocina francesa es muy deliciosa. Los argentinos tienen el asado, nosotros tenemos la mayoría de las cosas. Como los italianos quizás dicen que tienen la pasta, pero la pasta no sé si es de ellos. Bueno, no importa, no vamos a ponernos en cuestiones de culinarias, además, ni nada de por el estilo. Así que bueno, sigamos cocinando. ¿Y qué opina decías, Marcelo, sobre que las pastas no son italianas? Hemos tenido grandes discusiones. Nos hemos peleado de alguna manera a trompadas por eso. Ajá. No poder compartir una comida diciéndome que no, que la hacía de una manera y que eso se le había enseñado que era de su país, que y estaba negado con que era de su país, y yo le decía que no, que era de nuestro país, y bueno, y ahí nos siempre terminamos discutiendo. Con Marcelo no se puede hablar de comida, entonces por eso nos hicimos mecánicos y nos hicimos muy amigos, porque la mecánica es totalmente así, o es así o es así. Claro. Era técnica. La única manera de poder ser amigos era en la mecánica, porque la mecánica es cuadrada, sí, es así. A veces uno tiene ciertas cuestiones, podemos hacer ciertas discusiones en la mecánica, pero en la cocina no. En la cocina hay diferentes recetas que, bueno, uno puede discutir con otra persona y por estas cuestiones de cómo hacerla. O por de esta manera queda mejor, o de esta peor, en fin. Creo que, sin ir más lejos, la comida francesa es la mejor. No importa, más allá de todo esto, lo que diga Marcelo, lo que diga yo, seguimos haciendo esta hermosa tarta de verduras que se la vamos a llevar a Pucho, que está enfermo. Así que ya tenemos todo. Dijimos que íbamos a hacer el revuelto gamajo, que estaba en un bol. ¿El qué? Con el revuelto gamajo. Perfecto. ¿Me entendiste ahora? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a esto. Y vamos a ir contando lo que vamos a ir haciendo ahora. Vamos a ir contando qué nos queda por cortar. Ya está todo armado. Ya está todo. Es cuestión de. Bueno, entonces vamos a armar la tarta. Sí. Acá. Sacamos, hicimos el puré. Pisamos todo el puré. Lo hicimos ya. Hicimos el puré. Lo que vamos a hacer primero, vamos a explicar cómo poner el puré. Primero, la base de cosas es el puré de calabaza. Que sí. El puré de calabaza le ponemos. Arriba del puré de calabaza le vamos a poner todo el revuelto gramajo. Y arriba del revuelto gramajo le vamos a poner la parte de la acelga verde. Se sí. La vamos a poner arriba. y tenemos un elemento fundamental. Exactamente, que la gente, ¿qué está haciendo Orlando? Porque la gente se va a comunicar a Radionauta. Espera, ¿qué pasa, Diego? Voy a pasar el número. El teléfono, el número de teléfono. Sí, pero no me tienes que pellizcar. Si quieres pasarlo, me lo dices y listo. Está bien, Orlando. Bueno, decí lo que vos quieras. A ver, ¿qué es lo que querés decir? Es que, no, yo iba a pasar el número, pero de repente me agarré de los pellizcos. No. Me agarré de los pellizcos. Y no entiendo por qué me agarré de los pellizcos. Pero bueno. No entiendo por qué me agarré de los pellizcos. Pero no lo tenés que decir al aire, Orlando. Fue un toque cariñoso lo que te hice. No fue para tanto. Bueno, ahora pasa tú, no bueno. El teléfono es 512-1690, mientras Orlando se recupera de su llanto, porque dice que lo pellizqué fuerte. En realidad fue un pellizco así pequeño, como cariñoso, y él piensa que lo estoy pellizcando mal. Y si no, tenemos nuestro Facebook. Orlando, decilo vos. ¿Estás bien? Sí, sí, ahora sí. Nuestro Facebook es sobreelpucho @hotmail. Muy bien, Orlando, muy bien. Gracias, Rulo. Pero, ¿por qué Rulo está arriba y Orlando? ¿Dónde está Orlando? Yo, hola, soy Orlando. Soy locutente. Pero Rulo, estás arriba, no estás abajo. O sea, no estás acá, que recién estabas. Ahora estás arriba y no se escucha Orlando. Sí, yo soy Orlando. Muy majo, muy majo. No, me parece ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasó? En realidad, te voy a decir algo. Acabo de discutir con Orlando. Sí, escuchamos, pues ustedes discuten al aire, está buenísimo eso. Y salió corriendo, dejó la puerta abierta y entró Rulo. Eso es lo que pasó. Está bien. Y Rulo está haciendo de Orlando. Rulo me está descontrolando todo el jacuzzi que yo dejé preparado. Ya se tiró. Me dejó todo enchastrado. Así que bueno, no sé qué hacer. Sacalo si querés, no sé. Llamalo a alguien que me lo saque, por favor. Sí. Que vuelva Orlando. Orlando, por favor, vení acá, sacámelo. No me dejé la puerta abierta, te lo dije 10.000 veces. Pues que... Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, Orlando, ¿qué haces acá abajo? Pues que he venido porque me ha pellizcado y me pellizcó. Pero subí, Orlando, ¿qué haces ahí abajo? Subí estoy, vos. Oye, digo que estoy aquí abajo y quiero conocer además cómo es abajo, un poco conocer, porque estamos siempre arriba, aislados, y que bueno, que me he dicho que majo, bueno, viene abajo. Cielo, si querés conocer abajo, que es un embole, lleno de olor a comida, porque está ahí... Sí, pero estamos muchacho, aquí. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo es tu nombre, Orlando? Nunca te había visto. No, porque... A ver si me puedes... Ahí está. Sí, porque yo siempre estoy arriba. Claro. Estás todo el tiempo arriba. Exacto. Estoy siempre arriba. Con Diego Mastin, que es el locutor que a nosotros hacemos las locuciones. Claro, tú eres... yo soy el que hace los mensajes. Exactamente, pero estaba con ganas de venir abajo. Y como digo, Mastin me hace un pellizco, dije, bueno, voy a ir abajo. Bueno, ya terminamos la tarta. Si se quieres probar un pedacito de tarta, que nunca, siempre estás arriba. Diego nunca va a bajar, así que nunca va a probar la tarta acá. Exactamente. Siempre come otras comidas, no sé. Por supuesto que como otras cosas mucho más ricas de las que preparás vos, Rogelio. Igual no me animaría a probar tus cosas. Pero bueno, algún día quizás, si no tengo nada para comer, no tengo nada en la heladera, quizás pruebe algo de lo que estás haciendo. Pero bueno, Diego, no la desprecio la comida. Diego, aquí está muy majo. ¿Por qué no te vienes bueno, aquí? Bueno, entonces, ¿por qué no te quedas? Quédate abajo y yo me quedo acá arriba con Rulo. Y, ¿sí? Y quédate abajo y no vuelvas más. No vuelvas más arriba. No, yo me quedo no acá, me arriba. Gusta acá arriba. Porque estoy muy aislado. ¿A vos no te gusta tampoco? No. ¿Así que no te gusta? No. Mirá lo que ahora. Puse la alarma. No podés salir. Si yo no salgo, vos no salís. ¿Sabías? ¿Pero por qué? Porque estás encerrado ahora. Te quedás acá hasta que termine el programa y después vemos cómo salís. Pero ahora te quedás acá. Tengo que ir a hacer mis personajes. Bueno, lo haces acá. Bueno. Porque ahora ya está. No. ¿Qué hago? Leo los mensajes. No, lava el piso. Limpiame todo el piso que me ensuciaste. Eso es lo que quiero que hagas. Bueno, ahí voy. Y echale, cargame de nuevo el agua de jacuzzi y echale unas sales, esas sales que traje. Hay unas sales que traje, son hermosas. No, ¿sabes lo que son? Un perfume alucinante. Que me quiero tomar un baño después de... Ah, pero esas se me cayeron al inodoro. ¿Vos me estás cargando, pibe? No. Bueno. Pero la junta del inodoro... Mirá, agarra... Seguí cocinando, Rogelio, por favor. El inodoro le tiró en la pileta. No. A la bañera. Seguimos cocinando acá. Sí, es muy majo cocinar aquí contigo. Ya tenemos toda la tarta preparada. Así que bueno, el elemento fundamental que dicen acá, que no vamos a preguntarle a Pablo porque siempre terminamos en problemas. Entonces, no vamos a preguntarle a Pablo qué es el elemento fundamental. La gente respondió, efectivamente es el queso, porque una tarta sin queso es como, a ver, ¿cómo sería una tarta sin queso? Tarta sin queso es como la primavera sin sol. Muy bien, es correcto. Está bien. ¿Usted cómo dice que es? ¿Una tarta sin queso es...? No, yo no soy bueno para los versos, así que... Tampoco fue un verso, fue simplemente una idea. No, y las ideas tampoco. Yo me dedico a cocinar y nada más. Yo lo único que sé hacer es cocinar. Así que... Y arreglar autos. Para eso me pagan, para eso vivo. Y bueno, y nada, cocino y arreglo autos. Así que bueno, vamos a hacer... voy a cortar la tarta, el primer pedazo para... ¡Ay! ¡Ay! No, te cortaste el dedo. Ay, no estás bien. El dedo me saca mucho. Alcánzame mi pedazo de dedo, por favor. Ay, no. Tomá, pero te lo podés coser vos. Bueno, se acaba de desmayar. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a un tema y llamemos una ambulancia, por favor. Pobre gallo batará. Se está abriendo el pellejo, ya ni para dar un consejo, como dicen te encontrarás, porque estás en clique viejo, pobre gallo batará. Pero en tus tiempos, cuidado, con hacer bulla en la siesta, se te paraba la cresta y había en la arena un final. Y siga nomás la fiesta, porque en tus tiempos cuidar. Era de larga tu escuela como cola de pelú. Y además de ser entrañudo, era guapo sin abuela, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela. Si en los días de domingo había depositada, ya estaba de madrugada sobre el lomo de mi pingo. Había que ver tu parada, poca pluma el domingo. Y si escaseaba la plata o andaba medio tristón, como diciendo, patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo batarás, nunca te echaré al olvido. Pimentón y maíz molido no te han de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Ya nos quitaron 30.000 vidas y muchos genocidas murieron sin ser procesados. Ahora, en plena democracia, fusilaron a un maestro. ¿Qué espera la justicia neuquina para procesar y condenar al exgobernador Sovich. ¿Cuántos más de nosotros tenemos que morir para que hagan algo? Necesitamos justicia. La impunidad de Sovich se tiene que terminar. Comisión Carlos presente. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Por llamar a un personaje muy conocido. Exactamente. Es una artista muy conocida. Ella es chilena. ¿Es chilena? Sí. Bueno, no vamos a develar el nombre porque siempre nos pasa lo mismo. Bueno, ¿te encargás vos del llamado? Sí, yo, sí. Yo voy a discar. Dale. Bueno, tenemos una llamada con una artista muy importante de Chile, así que es una llamada internacional, es larga. A ver si nos atiende. Revisería, buena tarde. Hola, Alicia. Revisería. No estamos hablando... Estamos hablando con Chile, es un número de Chile ese, ¿no? No. ¿Con quién hablo? Acá, Remise Los Hornos, papá. Ah, no, discúlpeme, nos equivocamos. Discúlpeme, no. ¿No necesitaba un remis? ¿Podría ser un remis para ahora, para 12 y cuarto en el Olga Vázquez, puede ser 60, 11 y 12? Pero era una llamada que estábamos haciendo. Repetime la dirección, pibe. 12 y 60, señor. 12 y 60. Sí, ¿a qué hora te lo mando? A las 12 y cuarto, por favor. Sí, ¿cómo no? ¿A nombre de quién? ¿Tuyo, eh? ¿Pablo? Sí, sí, a nombre de Pablo. Bueno, sí, un remis a nombre de Pablo, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? 12 y cuarto, 12 y 60, ahí estaremos. Listo, gracias, eh. Gracias. Bueno, hablamos con una... terminamos hablando con una remisería, no sé por qué, así que bueno, queda... Si querés probar de nuevo. Probemos de nuevo. Medio raro lo que pasó. Igual yo tenía que llamar a la remisería. Bueno, estamos llamando. Llamada internacional, si las hay. Ganadería. Hola. Sí, ¿de qué gusto va a llevar? ¿Con quién estoy hablando? Con la heladería Pundis. ¿Heladería? ¿Qué pasó, Juancito? No. Bueno, ¿pedimos helado? No, otra vez lo mismo. ¿Cuánto está el kilo? 63 pesos. Está muy caro. No hay una decime, ¿qué dirección? Primero tenemos que saber bien la dirección, porque si no te podemos matar el helado. ¿Y no hay una promoción más barata? Y después tenés el cuarto kilo te sale 25. Bueno, compramos, no sé, compramos un cuarto y lo compartimos. Bueno, me parece caro porque 63 el kilo, te conviene comprar un kilo que sale 65, 100 mangos el kilo te sale a ese precio. ¿Compramos un kilo entonces? Disculpame, ¿por qué sale tanto el kilo de helado? Digamos, ¿por qué sale tanto el cuarto si el kilo sale 63 pesos? Por una cuestión del envase. Nosotros lo que hacemos es el envase es caro. Entonces, pedirte un kilo te sale más barato, querido. Está bien, es lógico. Acá, Rogelio, ¿de qué gusto? ¿Va a querer helado? ¿De qué gusto querés? Yo no quiero helado, paga mi dedo. Ah, para el dedo le podemos poner. Quizá, ah, si no, el hielo seco ese que si traen te va hielo, a venir. Quizás me traen hielo y sería bueno también que me traigan hielo. Bueno. Me desmayé ahí, así que bueno, ahora me estoy yendo al hospital, que me corté. En realidad no me corté mucho, pero bueno, la sangre me impresionó y me desmayé. ¿Vos, Orlando, de qué querés? Pues que a mí me gusta mucho el zamballón con frutillas. Bueno, zamballón con frutillas. Pero si decís, no pedir el kilo de nada. Sí, sí, sí. Tengo muchos clientes. ¿Cómo es su nombre, señor? Juan. ¿Cómo? Juancinto. Juancinto. Ah, ¿usted sabe, lo conoce a un compañero suyo, Armando Bustos? ¿Un sindicalista? Por supuesto, estamos todos ahí siguiendo la campaña de Armando. ¿Cómo viene la campaña de Armando? Muy bien, la verdad que... mira, no te puedo hablar en este momento porque estoy atendiendo, pero sí, la verdad que lo seguimos a todos lados. Cada vez que él va, nosotros seguimos su campaña y lo apoyamos en todo lo que él piensa. Nosotros estamos cansados también, como él dice, de todos los maltratos que nos... De la parte de trabajadora, ¿no? Somos trabajadores y nos merecemos todo el respeto y la suba de sueldo. Queremos que nos suban el sueldo. Yo te hice telefonista. También es telefonista, sirvo helado, limpio el piso y todo. Y me pagan lo mismo. Bueno, le pedimos entonces, zamballón. A mí me gusta dulce de leche granizado y crema rusa. Yo crema rusa no, pero dulce de leche granizado. ¿Pedimos un kilo? Sí, un kilo. ¿Puede apurar, por favor, porque al final nosotros siempre pedimos lo mismo? Que no tarde la persona en pedir los gustos y ustedes están tardando más de 15 minutos en pedir los bueno, gustos. Bueno, bueno, a ver, pero también le dimos. Estamos saliendo en vivo en Radionauta FM 106.3. Bueno. Le acabamos de dar un espacio para que usted diga lo que quiere decir. Estamos chequeando la. Bueno, le mando un saludo. No. Te mando un saludo. No, acá no mandamos saludos. Es una política de la radio. No mandamos saludos. Del programa, en realidad. De laburo, le vamos a cortar si sigue mandando saludos. ¿Le podemos pedir? Ya tenemos los gustos. Bueno, te voy a escupir helado, pese boludo. No, entonces no pedimos nada. Pero es maleducado este señor. Sí, no, cortale, bueno, por favor, cortale. Listo. Vamos a escuchar una canción de Errada. Maras dit counter dose ben bez am bagbon ba na mo buzum. We'll be right back. mensajes, mensajetes que llegan por internet. Antes que los mensajes, Orlando, qué bueno tenerte acá abajo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Voy a leer los mensajes. No intentes subir nunca más, Orlando, ¿eh? No, lo voy a intentar. Creo que voy a quedar aquí abajo. Porque cuando bajé me traje los mensajes, mensajetes. Ah, muy bien estuviste. Sí, bueno, nos escribe Emilia. Dice que hoy fue a tomar mate a la plaza y que siempre nos escucha. Mira, si yo estuviese arriba diría, ¿qué me importa, Emilia, lo que has hecho? Pero estando abajo siento como, bueno, qué bueno que la gente quiera compartir con a nosotros. A mí me importa un bledo lo que dice Emilia. Si fue a la plaza a tomar mate, yo hice muchas cosas hoy. Así que, Emilia, hablando de Emilia, parece que las nunca bien ponderadas van a tocar este viernes, este sábado. Así que una de las nunca bien ponderadas se llama Emilia. Me acaban de mandar un mensaje acá. ¿Qué raro? Dice, Emilia, debe ser la misma Emilia. Bueno, Emilia dice que la vayamos a ver, gracias por el chivo. Así que las nunca bien ponderadas van a tocar en Rucache este sábado. Perfecto, gracias. Yo también puedo ser bueno si quiero, Orlando. Así sí, que no bien. Es porque estés abajo, son más buenos que los que están arriba, ¿eh? No sé, yo aquí ojo al piojo, ¿eh? Aquí me siento bastante bien. Yo estoy acá con Rulo, explicándole sí. Unas cositas a Rulo. Sí, estoy explicándole unas cositas. Estoy secuestrado, ¿no? Sí, pero. Pero igual podemos llevarlo bien. Yo te puedo, si querés. Vamos a hacer una cosa. ¿Querés conocer el country? Que no, Orlando siempre quiso conocer. ¿Qué es un country? Ah, ya sé, es país en inglés. Claro, es como un país pequeño. En realidad, lo que es un country es un ¿cómo se llama? Una ciudad cerrada, digamos. Nosotros estamos aislados de todo lo que es la ciudad. Por ejemplo, nosotros, nuestro country, tenemos acá en La Plata nuestro country. Tenemos no sé cuántas hectáreas, de tener 60 hectáreas. Y puedo hacer, o sea, puedes venir y puedes conocer otro tipo de gente como. ¿Puedo hacer imitaciones en el country? Por supuesto. Ah, entonces sí quiero ir. ¿Cuándo puedes tener voy? Tu local de imitaciones. Puedes tener un local de imitaciones. ¿Un local? ¿Qué es un local? Un local, un puesto de imitaciones. Puedes tener, podemos armarte un local con luces y con escenario. ¿Qué? Y decir, la bueno, gente viene y. Vos pones en Rulo, el imitador pones. Entonces la gente va, se sienta, paga una entrada. Las entradas por lo general salen entre 120 y 150 pesos. Ah, pero ¿y la gente va? Y la gente va, obvio, la gente del country siempre va. Ay, ¿y qué imitación podría hacer? Así voy practicando. Y no sé, la gente lo que le gusta es, por ejemplo, hacer una imitación de Macri. Hola, soy Mauricio Macri. A la gente del country le encanta esa imitación. Ah, sí, y, les encanta. Pero, y las... Alguna de Sa, Rodríguez Sa, ponele. De Rodríguez Sa. ¿De cuál? ¿De Rodolfo o de Alberto? Sí, cualquiera de los dos. Hola, soy Alberto Rodríguez Sa. Y... Claro. Y Susana Jiménez. Susana Jiménez también tiene un country. Vive en un country. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, tiene uno. Tiene uno. Debe tener varios igual. Bueno, a ver. Susana Jiménez sería así, mira. Hola, soy Susana Jiménez y vivo en un country. Está bien. Estoy muy contenta. Está bien. Te sale bien. Sí, ¿no? Sí, ¿vos pensás que la gente va a pagar sí, las por entradas? Supuesto, por supuesto. ¿Y qué otro Orlando, personaje? Orlando iba a tener su local también. En un momento yo le iba a llevar para que tenga su local y pueda hacer una historia en el country. Pero bueno, ahora como está abajo Orlando, no sé qué le picó, que se enojó por algo. Igual, discúlpame, porque lo pellizqué, Diego, seguramente. ¿Diego? Sí. No sé qué es lo que pasa con Orlando, pero ahora está así como llorando. Sí. Entonces trata de... Bueno, que llore. No seas malo, Diego. Que llore, que aprenda. Que aprenda que no se le da la espalda a un compañero de trabajo. Pues que yo no le he dado la espalda. Vos te portaste, vos te fuiste. Yo no le te he dado la te espalda. Te fuiste sin mi permiso y no cerraste la puerta y dejaste entrar a este gilipollas que tengo al lado mío. Gilipollas eres tuyo. Entonces, ahí tenés, mirá, todo lo que te mereces. No vas a ir al country, no te voy a llevar nunca al country. ¿Pero para no qué? Te voy a llevar a conocer a mis hijos, a Wenceslao y Lautaro. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero conocer, no vas a conocer a mi el mujer? Country ese? Si acá, no acá vas a venir a mi fenómenos. Piscina, que tengo una piscina, no vas a venir, no vas a comer uno de mis asados, de mis mejores asados. Pero acá estamos fenómenos. No vas a usar mi karting y no vas a hacer nunca mi avión, el que tengo. Tengo un avión, ¿sabías? De aeromodelismo que hice yo mismo con mis manos. ¿Y yo puedo usar el avión? Ah, ahí te gustó, ¿eh? Te das cuenta como caíste como un palito. ¿Qué cosa? Bueno, vos sí lo podés usar. Pero no, yo veo la cara de Orlando y la cara de Orlando le gustó. Está llorando, ¿sabés por qué está llorando? Porque yo siempre le contaba del avión que yo agarraba y tengo un avión a control remoto. No, yo creo y que salgo, está. Y salgo con los chicos a jugar ahí al country, que tengo muchas hectáreas. Y nada, mientras ellos comen pochoclo, yo juego con el avión. Y bueno, ellos me miran siempre, ¿no? Yo no se lo dejo manejar porque son muy chiquitos. Pero bueno, se lo iba a prestar a Orlando. Yo creo que Orlando está llorando porque se da cuenta como vos, dentro de lo que es la amistad, pones tanto lo material, ¿no? O sea, la cuestión es ser amigo tuyo para usar tus cosas materiales. Me parece que la amistad justamente es algo súper desinteresado. Eso es tu concepto de amistad para vos. Y me parece que es el de Orlando. Las personas somos todas distintas, digamos. Si vos tenés un concepto de amistad que es ese, es el tuyo, buenísimo. Yo tengo otro tipo de concepto de amistad. Para mí la amistad viene por otro lado. ¿Por dónde viene? A ver. Por cuestiones de afinidad. Sí, es lo que dije. Bueno, afinidad. Yo no tengo afinidad, digamos. Orlando no tiene nada que me pueda dar a mí. Entonces, ¿qué afinidad puedo tener con él? Ah, pero una... Me dio la espalda. Hoy me dio la espalda. Hoy se fue, dejó la puerta abierta y me dejó entrar el perejil este. ¿A quién le decís perejil? No, no, a otro chico. A otro chico le dio perejil. Así que, bueno, si querés vos, Rulo, podés venir un día al country a jugar con mis hijos y, bueno, te puedo prestar mi avión. Sí, bueno, estoy muy conmovido con todo lo que está pasando. Sinceramente lo pensé, digo, Martín, que eras tan mala persona. Tenemos aquí un llamado que nos llamó Marta y dice que Diego es muy ostentoso y que le molesta mucho su falta de humildad. En cambio, el señor Orlando es muy buena persona y muy majo. Es exactamente lo que te quería decir, Diego. Y es un llamado de la ausente Marta. No quiero seguir discutiendo, por favor. Marta, ¿sabes qué, Marta? No te voy a decir nada, Marta. Bueno, acá en el lobby parece que va a haber una fiesta. Mira, va a haber una fiesta. ¿Qué fiesta, Diego? El sábado 8 de septiembre. Ajá. Es la fiesta del Olga. O sea que se hace acá fuera del Olga, al lado de la granja. No sé, va a estar medio complicado el tema de la granja. Así que bueno, muchachos, van a tener que trabajar a los que están abajo y cuidan la granja. Sábado 8 de septiembre. Así que bueno. Acá en el Centro Cultural Olga Vázquez va a tocar el Emporio Tropical. Y bandas invitadas, dice. Así que bueno, va a tocar el Emporio y bandas invitadas. El sábado 8 de septiembre, o sea que el sábado que viene. Van a haber dos propuestas muy interesantes, claras, que una va a ser acá en el Olga Vázquez y otra va a ser en el Bochín, porque justo cae el 8 de septiembre, que va a estar en Malú. Y también va a estar cara con la contramano. Así que ese sábado, ese fin de semana va a ser muy agitado. No para vos, Diego, que supongo que no vas a ir a ninguno de los dos lugares. Por supuesto que no. ¿Qué tenés planeado para el 8? No, yo viajo. ¿A dónde? No sé dónde voy a viajar. Viste, yo a veces me contó un pajarito. Que hay un problema con una visa que necesitas para entrar en un país que tanto te gusta a vos, que queda al norte de este continente y que no te están dejando entrar. ¿Qué pasó? Sabes que conozco Europa, conozco Japón, conozco Canadá, conozco Irlanda. Sí. Tantos lugares. Bueno, Argentina la conozco de peapa. Latinoamérica también. Entrar en ese país no me interesa. La verdad no me interesa en lo más mínimo. Bueno, a mí me contó un pajarito que sí te interesa, que fuiste a la embajada y te dijeron que no. A ver, ¿quién? Ahora te contó. No te interesa. Decime quién es el pajarraco que te contó, porque no es un pajarraco, no es un pajarito. No te puedo decir quién es. Se dice el pecado, pero seguro no que es el pajarraco del que tenés al lado, que lo tenés al lado tuyo picándote el lomo, porque seguro tenés ahí al pajarraco este de Orlando. Yo simplemente que le pajarraco. Yo simplemente le comenté lo que tú estabas haciendo, que te querías ir a los Estados Unidos de Norteamérica, hacer un programa de radio pop para todos los latinos que están viviendo allí. Porque me habían invitado, ya tenía toda la invitación, sí, para que irme. No te bueno, dejan entrar. Por algo no te dejan entrar, porque tienes un par de deudas en la FIP. Eso me ha contado. Está bien, es verdad. Debido, bueno, eso es un problema que tienen que resolver, esta cuestión de aduana, pero lo vamos a resolver. Yo creo que tengo algunos contactos amigos que van a resolver este problema y voy a poder salir del país, voy a poder ir a Estados Unidos como tengo que ir a hacer un trabajo y lo voy a ir a hacer. Tengo un mensajete. Nos escribe María. Ah, no tengo más mensajes. Bueno, se me acaba de colgar la computadora. Tenemos una. Bueno, ¿les parece que... ¿Qué decías, Diego? No, si vamos a sacar la comunicación con Pucho o... Ah, dale, a ver, déjame... Tenés que discar. Tengo que discar, no, me parece que no voy a discar, voy directamente... Ah, sí, voy a discar. Hola, hola. Hola, querida, ¿me escuchás? Hola, Pucho, ¿cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, acá ya te... ¿Pucho? ¿Pucho? Hola, querido. La verdad es que los pastillos me hacen mal, querido. ¿Las qué? Las pastillas. ¿Qué pastillas? Las que estoy tomando, querido. ¿Qué pastillas son? Me están dando una pastilla que me... Que me está matando, querido. No, bueno, no sé... No, bueno, vamos a sacar esto del aire. ¿Te parece, Diego, que nos vayamos despidiendo? Qué mal que está Pucho, Lo veo mal. Sí, yo me da me pongo una muy pena. Sí, la verdad que me da mucha pena que esté así. Así que bueno, esperemos que se recupere en algún momento y poder tenerlo acá, ¿no? Y es el alma del programa, Pucho. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a Pucho. Exactamente, y nos vamos despidiendo, ¿te parece? Dale. A ver, muy conmovidos estamos, la verdad. Sí, es muy conmovido porque es muy triste escuchar a ese hombre así, siempre tan vital, y ahora de repente... Que se mejore, Pucho, ¿no? Exactamente, esperamos que se mejore. Bueno, vamos a despedirnos, si les parece bien. Nos vemos, Rulo, espero que puedas salir de acá el miércoles que viene de esa cabina de transmisión. Bueno, yo también espero poder salir. Nos vemos, Diego, nos vemos el miércoles que viene. Bah, en realidad no nos vemos, pero nos escuchamos, porque nunca nos vemos. Dale. Un saludo a toda la gente, a todos los radionautas. Así que un saludo enorme. Bien, Orlando, muy contento que estés acá abajo. Espero que sigas el miércoles que viene. Sí, yo también espero poder seguir el miércoles que viene aquí abajo. La verdad que estoy conociendo cosas nuevas. Por ejemplo, la granja me parece fascinante. Cómo se autosustenta todo. Y además todos lo comparten aquí. Eso me parece bárbaro. Muy majo. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Rogelio, también. ¿Cómo está el dedo? Estoy mucho mejor con el dedo, así que... Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Ojalá, no sé si voy a venir yo o va a venir Marcelo. Veremos ahí sobre la semana, iremos arreglando. Juancito, nos vemos el... Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Dale, nos vemos el miércoles que viene y los dejamos con un tema de La Típica Sanata, que es una banda que jamás escuché, pero... Está muy buena, yo la escuché, Este tema me gustó, así que vamos a compartirlo con los radio nautas. Nos vemos el miércoles que viene. Para estar en la movida hay que saber chamullar, diccionario bajo el brazo con aire intelectual, hablar de Borges, de yoga y comida natural, también de Cuba y del Che pa' poderla rematar. Pero nunca hay que olvidar la labia, entrenar pa' hablar de fútbol y minas por si llega la barriada, pa' hablar de fútbol y minas por si llega la barriada. Viajar por el mundo con guita de papá, ser independiente sin perder el celular, dedicarle al espejo mediodía pa' empilchar, intentando ser antimoda, mezcla hippie rastamán, combatir el capital fumando Marlboro Light, y hacer la revolución de kurda en el sillón, y hacer la revolución de kurda en el sillón. Thank you. basta pa' danzar, aunque no sepa escuchar. Estilo al caminar y buen gesto al andar, con decisión opinar en la mesa del bar y saber mimetizar en cada lugar. Pero nunca hay que olvidar la labia a entrenar pa' hablar de fútbol y minas, por si llega la barriada, pa' hablar de fútbol y minas, por si llega la barriada.